Bueno, estamos en otro podcast de cuadernos de dibujantes en Alberdi. ¿Alberdi es? No, Fischer también. Bueno, para mí es todo. Alberdi es una norte. Yo salgo del centro y para mí es el campo. Voy al campo. Es que tenés que ir. O sea, cuando vas para el centro vas para el norte. Acá venís para el oeste. Bueno, yo no lo sé. Estamos en Rosario, en Fisherton. Sí. Que para el roserino como yo que vive en el centro es como venirse al campo. Para el porteño promedio no es nada, es una distancia relativamente corta. No la pasé mal, no me pasó nada. Pero nada, se respira otro ambiente. Arrancaste. Arranqué mal. Pésimo, ya estaba pésimo. ¿No te gusta? Bueno. No me gustó, pero bueno, importante. Estamos con la voz que escuchamos es la de Manuel de Petris, uno de los seleccionados de cuadernos de dibujantes. Muchas de las preguntas que le voy a hacer ya forman parte del libro. Mientras le hago las preguntas, voy a aprovechar para seleccionar material para el libro, dado de que es una persona que hace y realiza muchos bocetos. Entonces me cuesta elegir qué material poner en el libro. La primera pregunta es si recordás qué dibujabas de chico. O sea, un dibujo así que te obsesionaba y lo repetías. Que es más o menos lo que dibujan todos los chicos, o sea, desde los personajes de los dibujitos hasta animales. Y casualmente, como decía, que encontré una carpeta vieja, encontré muchas cosas de fútbol. O sea, dibujaba muchos partidos de fútbol. Eso más o menos se mantiene el día de hoy. Sí, encima coincidente. O sea, es de Newell, digamos. Mi infancia coincide mucho con muchos campeonatos de Newell, entonces tiene que ver con. Mira, estaba muy pendiente de eso. O sea que lo que repetías era siempre eso. Escuchame una cosa, y el. ¿Viste que tipo promediando los 10, 11 años, el chico promedio deja de dibujar? ¿Vos qué hiciste? ¿Seguiste o hubo en algún momento que te detuviste? Digo, suele pasar entre los pibes que no pueden copiar la realidad tal cual la ven, se trauman. No, mira, eso en realidad no, nunca me pasó. Nunca tuve ese problema. Ese problema porque yo dibujaba mucho de chiquito y copiaba. O sea, mi viejo era dibujante, era pintor. O sea que, digamos, va por ahí, digamos. O sea. Claro, digamos, tenía un entorno muy estimulado en ese sentido. O sea, sí. Entonces es como que mis dibujos de 3 años no son por ahí la norma. Yo comparo con los dibujos de 3 años de mi sobrino y nada que ver. O sea, dibujaba morfológicamente reconocible, pintaba dentro de los bordes, el contorno. O sea, no era, digamos, un dibujo muy infantil. Claro. Era como un poco inocente mi dibujo. Entonces, es como no. Sí, digamos, todo lo que para el resto es como un aprendizaje que yo lo tenía incorporado. No sé, tenía el estímulo que mi viejo dibujaba y yo un juego mío era sentarme a dibujar al lado de mi viejo. Entonces, y tenía libros de dibujo por todos lados, pinceles, lápices. Era un juguete, entonces era como muy. Desarrollé muy. O sea, quizás rápido ese. Después me estanqué, yo desarrollé muy rápido eso. ¿Tenés algún recuerdo de si tenías algún cuaderno en el que dibujaras o dibujabas en hojas sueltas? No, hojas sueltas. Siempre hojas sueltas. Sí, siempre. Para la gente que no conoce la cantidad de hojas sueltas que maneja este muchacho, son muchas. Y mis cuadernos, los que tengo, están todos interrumpidos. O sea, nunca completo ninguno. ¿Pero empezabas una historia, una serializabas pensando en serializar algo? O... No. Hablando de ahora, no de antes, de cuando era chico. Lo más parecido a un cuaderno que tengo es eso y no. Señala un cuaderno. Señala un cuaderno. Y tiene. O sea, no llega a la mitad y apunto cosas, no es que un cuaderno de dibujo. O sea, no le doy mucha bola al dibujo en sí, sino que apunto ideas para no olvidarme. Para la gente que nos está escuchando, Manuel está en obras, y entonces lo que escuchamos de fondo son los pintores. Voy a intentar sacarlos del audio del podcast. Pero bueno, es como todo es todo un problema para mí llegar hasta acá, entonces aprovecho ya y hacemos el podcast hoy. Bueno, o sea que cuanto si había alguien de tu familia que te estimulaba, claramente tu padre. Sí. Y tú, o sea que nunca fue que te dijeron, bueno, cuando dijiste voy a dibujar, no fue que te dijeron, bueno, buscate un trabajo en esto ni nada, sino que te motivaron. ¿Sí? No, totalmente, sí. Por el lado de mi viejo, más que nada. O sea, mi viejo incluso lo motivó a él a continuar después de un parate en su carrera. Pero por ahí del lado de mi vieja sí tenía otras expectativas en estudiar algo un poco más. Y ese era el tiré a flor. Claro, pero en definitiva siempre terminó... Es más, en mí mismo existió eso. Empecé a estudiar otras carreras, antropología. Ah, ¿sí? Y estudié 7 meses y estuve... O sea, no tomé una punta, dibujé todo el cuaderno. ¿Y estudiaste Bellas Artes? Sí. O sea, ¿y de ahí ya tomaste algo o ya tenías...? Mirá, tomar... Digo, porque ya parece que vos cuando ya llegas a Bellas Artes sos como el ejemplo que ya llegas sabiendo y no sé cuánto... Mirá, mi primer impacto con Bellas Artes fue ese. O sea, que yo llegué con cierta arrogancia. O sea, que yo sé dibujar, que esto, que el otro, que, sí. Que me la sabía toda y pude bajar un cambio por suerte y... O sea, abrir un poco el mate a ver que había un montón de cosas que yo no, o sea, no me imaginaba que hacía gente de mi edad, o sea, sí. Y creo que el principal aporte que te da la facultad es eso, es toparte con un montón de gente que está en más o menos la misma búsqueda que vos, pero o sea, como es obvio, o sea, nunca superpuesto, o sea, siempre en algún lado se puede tocar, pero siempre complementario, digamos, de alguna forma. Y como marco teórico, sí, sirve un montón. ¿Viste la película, me voy un poco, de Art School Confidential, basada en una historieta de Daniel Klaus? Bueno, y llega el... No, ¿viste? Bueno, es... No sé qué me dijiste. Bueno, él pasa algo parecido, llega el pibe que sabe dibujar y en la escuela... Y él dice, bueno, todos van a reconocer que yo soy que sé dibujar, pero no, en la escuela de Bellas Artes, viste, está el que dibuja con cerita y qué sé yo, y es validado ese y él no entiende... como siendo el que dibuja bien. Claro, sí, yo soy ese caso. Yo siempre tuve que remar el hecho de que a mí me gustaba dibujar y que tenía una formación así de oficio, por decirlo de alguna forma. O sea, tuve que contrarrestar mucho tiempo. Es más, después me llegué a convencer de que todo lo que yo sabía hacer estaba mal. O sea, y todo... ¿Llegaste en algún momento que empezaste a dibujar como esa idea de lo feo que hay en el mundo de... Va, feo para en relación a uno que tiene una formación y dijiste, bueno, no, la que va es dibujar choto, digamos. Obvio, sí. Es más, me lo dijeron literalmente. Ah, ¿sí? Un profesor, un conocido profesor de la facultad, con el cual tengo buena relación, pero siempre me llamó la atención lo que me dijo. Me dijo, no, vos te tenés que martillar un poco la mano y dibujar un poco peor. Ah, porque está bien, consejo. Así es como... Consejo de mierda. Ponele. Pero creo que fue como una... ¿Sí? ¿Qué crees que define un estilo de dibujo? Y en tu caso, ¿qué es lo que... Si sentís que tenés un estilo o si todavía sentís que estás en una búsqueda? Digo, yo veo rasgos de reconocible en tu laburo, pero quisiera saber vos qué pensás al respecto. Me hace un poco de ruido el tema del estilo. O sea, porque... Me parece como muy... muy privativo eso de tener, ni siquiera de buscar un estilo, o sea, de reconocer un estilo. O sea, me parece que es como un... A mí no me interesa esa lectura, no quiero decir que no sea válida y que no aporte algún tipo de relacionamiento con el trabajo, ¿no? Pero no pienso en esos términos, en términos de estilo. Sí pienso en términos, por ahí, de rasgo o de voz, o sea, de que una cierta constancia de algunos rasgos vayan configurando una especie de voz, o sea, una especie de personalidad, de apropiamiento del medio, del lenguaje que se trabaja, que se elige, que puede ser, no sé, desde el idioma hasta el dibujo o la música, cualquier cosa que vos con el te vincules, de alguna forma lo tenés que apropiar para que salga algo que no sea un vómito. Claro. Y creo que tiene que ver más no con la búsqueda de un estilo, sino con la depuración de los medios. O sea, de que tenés que probar cosas, tenés que poner a prueba determinadas cosas que te salen quizás instintivamente y ver qué es lo que tenés que conducir y qué es lo que tenés que dejar que sea. Que sea. Que sea. Y obviamente tener referentes, o sea, ir actualizando referentes es muy útil, o sea, porque muchas veces el problema no es que no te sale algo, sino que no tenés ni idea de que eso existe. Claro. O sea, y que no lo ves, no tenés la cabeza entrenada para verlo. Es raro, yo uno de los primeros diálogos que tuve con vos a mí me sorprendía, yo digo, un tipo que dibuja así, viene de acá, o sea, como que claramente te podía decir, viene acá, viene allá, y vos, muchos de los autores o de los periodistas que no te pueden nombrar, ni reparabas en ellos. Yo hasta hace 5 años no sabía que la historieta iba más allá de lo que publicaba Viv. ¿Sí? Ah, o sea, eres tu idea. Claro, yo empecé a meterme en el mundo de la historieta cuando conocí a una persona en particular que me metió a la fuerza, que me dijo, vos tenés que hacer historieta, y me cacheteó, me mostró esto, esto y esto, y hasta el día de hoy me sigue mostrando Berliac. Sí, ah, pero no lo nombra por algo en particular. O sea, y si no fuera por la obra y milagro de ese muchacho, yo no conocería nada de historieta más que Brescia y Prat. ¿Y qué estaría? ¿Seguirías pintando, digamos? Sí, o haría fanzines de aventura, qué sé yo, tipo Corre Maltés. Claro. Está bueno. Bueno, hablando de tus influencias, bueno, ya en el dibujo, digamos, creo que la más obvia sería Hugo Pratt. La más querida, quizás. ¿Qué otras influencias tenés en lo que es el dibujo? O, bueno, vos, con tu formación en el arte, podés tirar otro tipo de referencia. ¿Qué sé yo? Me puedes decir, oh, tal pintor me sirvió para componer, tal. Y es complejo, o sea, porque es tanto. O sea. Quiero que me cuentes la. No, pero bueno, a ver. Decime los nombres que te resuenan, o a los que volvés. Para hacer. Para empezar por el campo de la historieta, y bueno, Pratt y Brescia fueron como fundacionales. O sea, son los tipos que me dijeron. Se puede hacer una historieta que. Interesante. Yo soy de las personas que leen, o sea, que ven los dibujitos y después leen. O sea, a mí me gusta ver los dibujantes. Después, si la historia está buena o no, es otra cosa. O sea, como consumidor, soy así. Escúchame, ¿llegás a rechazar una historieta por el dibujo? Totalmente. O sea, no la lees directamente. La puedo llegar a leer cuando me convencen de que hay que leerla, pero me cuesta un huevo. Me cuesta mucho tragar un dibujo que no me gusta o que no es funcional a lo que está contando. Pero qué sé yo, después, por ejemplo, siempre me gustó mucho, cuando era adolescente me gustó mucho Mignola y hasta el día de hoy me sigue gustando, por más que uno pueda reconocer ciertas estandarizaciones o qué sé yo, pero me parece un monstruo. ¿Sí? Y después, no sé, me gusta mucho Shippy. Hippie, no sé cómo, en italiano, Gianni Gippi Pansinotti. Y hay un noruego, creo, que casualmente Berliac, cuando me convocó, o sea, cuando la primera vez que me contactó, me dice, no, evidentemente a vos te gusta este, yo no sabía quién, claro, era. Eso es lo que me pasó. Y cuando lo vi, me voló los pelos, que es Teddy Christensen. Ah, sí, y sos muy del planeta. Y después ya tanto no conozco. Del mundo del arte. Qué sé yo, como dibujante, de Chile, Klimt, Carlos Alonso, Bernie, Spilimbergo, Rafael, Goya. Todo, sí, o sea. ¿Te interesa otro tipo de...? O sea, ¿sentís que hay influencia en tu obra? No sé, antes nombrabas la música o las películas. ¿Tomás algo de ahí? ¿Algún autor en particular? ¿Algún cantante, músico, banda en particular? De la música, lo que más me... Sí, siempre de alguna forma pienso o tengo una banda de sonido de lo que hago. pero no, sí. O sea, no puedo tomar, o sea, me cuesta hacer la traducción de esa influencia. No sé muy bien qué es lo que, pero creo que tiene que ver con los climas y los ritmos. O sea, yo de música sé muy poco, así que no podría hacer un análisis. Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, no voy a dar autor. Bueno, pero dibujás escuchando música. No puedo, es raro que en este momento no esté escuchando música. O sea, todo el tiempo escucho música. Y dibujás, necesito escuchar. Sí. Y en función de la historia que vas a hacer, también en una música en particular, o siempre escuchando. Tiene que ver con el estado anímico que tengo. O sea, no tanto, o sea, no es que si voy a hacer determinada historia escucho folclore, o sea, si hago, sí, sí. ¿Se entiende? O sea, sí. Tiene que ver más con lo que me pide mi... O sea, ¿qué necesito para estar en clima de trabajar? En clima de trabajo, claro. Y después, la literatura sí me ha influenciado mucho, y más directamente que la música. Desde mi primer contacto con Cortázar hasta, no sé, Girondo, Margarit Yourcenar, qué sé yo. Hay uno que nunca me acuerdo el nombre, pero he leído el libro que me volvieron loco. Un escritor uruguayo, ¿no? Galea. No, Onetti. Onetti, sí, Punta Cadáver. Casualmente, Punta Cadáver y El Astillero. Me gusta Onetti. O sea, también tomás de la literatura. Sí. Cuando te sentás a plantar la página, porque a mí otra cosa que me sorprendió de tu método de trabajo, tengo que responder eso, de tu método de trabajo es que, y que es lo que estoy viendo ahora en este preciso momento, es que haces más originales que bocetos. O sea, parecía, sí, como que haces muchísimos originales hasta decir, bueno, este es el original definitivo. Sí. Contanos cómo es tu proceso de laburo, digamos. Te sentás y decís, voy a hacer una historieta o te hago un trabajo por encargo. Pasa es, soy muy desordenado, tengo un proceso creativo de mierda. O sea, no es metódico, es muy caótico y poco constante. O sea, una cosa la hago así y la otra completamente distinta. No me funciona un método. Sí. Pero también tengo el rasgo, soy muy impaciente. O sea, no puedo esperar todos los pasos de bocetar, pensar. Por ahí hasta... Te sale más rápido hacer el original. Y después no me gusta un carajo y los tengo que hacer 5 veces. O por ahí tengo dibujada 5 páginas y no tengo texto. O tengo un texto, una idea, y tengo pasan 5 años hasta que eso se convierta en una historia. ¿Se entiende? O sea, ¿no? Sí. ¿Y cuando te trabajas con un guión de otra persona, laburás igual? No, me es más molesto, pero más fácil. Como que te disciplina un poco. Me disciplina un poco más, o sea, está más conducido. Y también me da posibilidad de revelarme. Sí, me has contado de veces que no han... que ha sido demasiado extremo. Y no... Con los pocos que quedan, a Martín lo volvía loco. O sea, Martín Montaner lo volvía loco. En realidad le encantaba, entonces no lo volvía loco. Yo pensaba que lo iba a volver loco y él me decía, buenísimo, boludo, buenísimo. Era muy gracioso. Veo que usas todos los materiales, pero ¿con qué materiales te sentís más cómodo a la hora de...? Si tuviera que hacer un promedio, diría que la tinta. El plumín y la tinta. La pluma más que el plumín. Sí, pincel, mancha. Pero también creo que eso a veces me estandariza cierto... O sea, me predispone a lograr de determinada forma. Y a decir determinadas cosas. Y como ya de una cosa que para lo que yo quería conseguir con eso lo tengo controlado, a veces me aburgueso en ese lugar cómodo. Y hago el esfuerzo a veces de salir de eso y... lo cual a veces está mal y tendría que volver a eso porque era funcional a lo que quería decir y no... medio raro. Pero bueno, básicamente la tinta, digo, porque tenés... La tinta, sí, la acuarela, me gusta mucho también para hacer historietas. No es que me sea muy... que la tenga muy dominada, pero sí, me gusta. Se me estoy quedando sin preguntas. Le cuento a la gente que nos escucha que estoy viendo los dibujos y me quedo como embelesado y por un lado y por el otro no sabiendo la que seleccionar. Muchísimo el material. Tengo un modo de construir a veces los guiones que es directamente que dibujás y empezás a escribir arriba o te haces. Porque nunca, hasta ahora nunca encontré un boceto de página convencional. Siempre es como que yo, hasta ahora lo encontré siempre como bastante terminado, ¿no? Antes hacía más eso, de dibujar y después ver qué pasaba ahí, o sea, combinar con texto. Y ahora estoy partiendo más desde el texto, ahora, lo cual me ha ralentizado muchísimo mi producción. O sea, tardo mucho más en hacer las cosas porque me cuesta mucho más armar el texto, porque no, digamos, no tengo una inclinación natural hacia el texto. Si bien es algo que me gusta, no, me cuesta. O sea, para vos el texto es funcional para poder dibujar, digamos. No es que, no el texto es una excusa bárbara para poder dibujar. A mí lo que me gusta hacer es dibujar. Se para vos un engorro, si no, tengo que escribir. Pero le agarré el gusto, digamos, ahora me gusta y. Digamos, tengo ideas para hacer cosas, pero me cuesta. O sea, no tengo método, o sea, no tengo técnica sí. De escritor. Vale. Ni siquiera de guionista. Mucho menos de guionista. Pero es algo que estoy trabajando en eso. Estas últimas que estoy haciendo tienen mucha más base de texto que. O es más que. Es más parejo la relación entre texto y imagen. Que básicamente eso es una cosa que me interesa de la historieta, que no puedo hacer tanto en la pintura, que es esa combinación de dos lenguajes en apariencia no tan combinables. Claro. En apariencia, obviamente, existe el cine, existe sí, el caligrama, qué sé yo. Sí, existe. Sí, un montón de cosas. Que, es todo muy, muy tangible lo que producís. ¿Qué relación tenés con la compu? ¿Escanear solamente o te gusta, qué sé yo, agarrás el Photoshop y te pones a probar del mismo modo? No, tenemos una relación conflictiva. ¿Sí? Sí, yo soy muy cavernícola en ese sentido y, o sea, sé que es necesaria, me gustaría saber mucho más, o sea, ser mucho más expeditivo con el tema de la computadora. Es más, el otro día, hace unos días le compré una tableta a Matías San Juan, sí. Que la tenía. Sí. Un modelo antiguo y todavía no lo pude usar porque no lo sé usar. Ah, bueno. La enchufé y no entiendo. O sea, y es de la más sencilla. Sí, o sea, sí. Pero. O sea, que no te ves haciendo arte digital. No, sea, no es lo mismo. Haciendo directamente. Es más, en una época cuando hacía los pocos con Parafactum, sí. Pintaba todo digital, pero empecé pintando con el tachito y con el mouse. Yo soy zurdo y con el mouse en la derecha. Ah. Y pinté toda la historia, o sea, son como 150 páginas que las pinté todas así. Con el baldecito. Después aprendí el rudimento de la capa, o sea, y a pintar por detrás, pero siempre sí con pincelitos y el mouse. Y después dije, no me gusta hacer esto, o sea. Otra cosa que te retrasaba, lo que querías. Claro, o sea, a mí me gusta poder hacer todo en la hoja, en el tablero, o sea, no me gusta mancharme las manos, me cansa la vista la compu. Si no fuese dibujante, digamos, que. O sea, me decís antropología, ¿vos te veías como antropólogo o.? No. No. Si no fue. No sé hacer otra cosa. Claro. O sea, no sé hacer otra cosa, de chiquito hago eso. O sea, que te quedó por defecto, no te queda otra que ser. Claro. Me hubiera gustado jugar al fútbol. Sí, soy horrible, así que. O sea, me hubiera encantado ser músico también, pero también, no es lo mío. Es lo que más o menos el único equilibrio que tengo entre algo disfrutable y algo que me siento idóneo para hacer. ¿Tienes algún recuerdo del primer dibujo que te hayan pagado por eso? Digamos que vos sentiste, bueno, listo, soy profesionalmente un dibujante, por decirlo de algún modo. Mira, la primera vez que me sentí de esa forma fue cuando participé en la adaptación de la novela Ensayo de Vacío en Brasil. Hasta ese momento no. O sea, había vendido alguna pintura, sí. Habían hecho alguna algún retrato, después hice murales, cosas. Hice laburos de dibujo, pero ese fue el momento en donde yo me sentí más. O sea, la primera sensación de profesión. Además, porque me llevaron allá, me pagaron alojamiento, me llevaron a presentar el libro. Claro, yo nunca había salido de Argentina, después dije nada. Ya está. Para ya ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un pibe que está empezando, que está escuchando el podcast y dice, bueno, quiere dibujar? ¿Qué se te ocurre que se le podría decir algo? O nada, o algo que decís, bueno, esto me sirve a mí, porque también, qué sé yo, un consejo. La respuesta fáciil sería dedíquense a otra cosa, es como romper el huevo. ¿Sí? Pero nada. ¿No querés más competencia? Por supuesto, no. No. No, qué sé yo, no, eso no va, ¿eh? No, eso, ahora lo voy a editar. Ahora lo editamos. No, digo, o sea, te lo pregunto vos porque vos aparte sos un profesor de... das clases de dibujo, digo, me parece que sos el indicado. No, básicamente, o sea, que hay dos... Ahí la vida con la pregunta. No, que sí, porque en realidad no sé qué carajo se le puede decir a alguien, o sea, más que seguir con lo que te gusta hacer. Sí. O sea, creo que lo mejor que se puede hacer es seguir con lo que uno le gusta. Pero vos podés decir, bueno, a mí me funciona esto, o fíjense, si están trabados, pueden probar haciendo esto otro. Para mí, lo mejor que existe y que no puedo hacerme carne el ejemplo es dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible, del tiempo bueno posible. Sí. Las mejores horas del día dedicárselo a eso y todos los días hacer algo relacionado a eso. O sea, agarrar un ritmo de laburo y no de profesional, sino de estimular el desarrollo de lo que uno está haciendo. Y segundo, no tener miedo a copiar. Me parece que copiar y robar y aprender y mirar y analizar lo que se ha hecho en la historia de ese lenguaje es fundamental. Claro. O sea, si no tenés la herramienta de análisis, es imposible que puedas desarrollar tu apropiación del lenguaje. O sea, claro. Creo que el primer eje es adquirir elementos de análisis. Y después meterle laburo, culo y silla. Claro. Nada más. O sea, ¿cuántas horas? Ese es un anime que quedó. ¿Cuántas horas dedicas al dibujo, o es en función de cuando te nace un proyecto o cuando te llega un guión, ponele de Martín o de Damián? O sea, de le dedico mucho menos de lo que debería, soy muy hijo de puta. ¿Dice todo el consejo que tiene? No, por eso no me puedo hacer carne del ejemplo porque no. Yo... Pero bueno, vos ya estás formado, digamos, vos te sale. No, ni, eso no se acaba nunca. No, ya sé, pero te sale muy fácil. No te creo. ¿Ni qué te hace? No, en serio. No harías 10 originales de la misma página si te saliese. Porque peleo un montón con... Bueno, pero te sale. Bueno, pero porque vos... No vamos a... Va, en fin, pone, sí. Pero bueno, te sale fácil. Quiero decir que me está pateando. ¿Qué? Que me estás pateando. Digo, para mi modesto entender, tu generación es uno de los mejores dibujantes de la Argentina, digamos. Es un chabón que es súper resolutivo. Bueno. Que tiene una línea artística. Me estaba robando la tapa del libro, boludo. Sí, pero que... Bueno, dale. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuántas horas, culo, hablando de le dedicas? Pocas. Pero yo a la vez soy muy muy ermitaño y estoy todo el día acá. O sea, entonces, por más que no esté... Acá en el estudio donde sí. Trabaja. Entonces, por más que no esté dibujando propiamente, estoy viendo algún libro, preparando alguna clase, o viendo las mismas cosas, leyendo mis apuntes, retocando algún dibujo, alguna pintura. O sea, siempre algo, o sea, estar en el taller es parte del laburo. Pero me gustaría ser mucho más constante de avanzar puntualmente con un proyecto. Es decir, me pongo con este proyecto y lo termino. O sea, o le dedico todo el tiempo. No puedo. Soy muy, muy disperso. Bueno. No hagan lo que hago yo. Ah, no sirve. Para la gente que le interese ver material de Manuel de Petri, ya pronto va a salir el libro. Estamos terminando de seleccionar las imágenes que van a ir en el libro, así que próximamente en su comiquería, librería amiga. Bueno, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, querido.